ser esposo, baby. Compromiso low, no, no. Botamos el GPS, apagamos el cel. Vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada, porque yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tú pasas tiempo, yo puedo hacer. Si tú me lo pides, cuerpo con cuerpo, chocándose, yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso quiero ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta. Yo voy a hacer que el tuyo vibre. Eso quiero ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta. Solve.